así. Hoy mi vida tiene al fin razón. Como un ángel llegaste a mí y te entregué completo el corazón. Estoy